Hola, ¿qué tal? Bueno, una vez más nos encontramos para celebrar la literatura. He observado en estos tiempos que los muros de Facebook se llenan de declaraciones y de confesiones de abuso. Son historias dolorosas que nos atraviesan y que al salir del cajón de los secretos dejan que la herida cicatrice, aunque siempre perdurará como una marca. Soy consciente de que estas denuncias hacen que se vaya desnaturalizando el abuso. Ya no nos parece que puede suceder. Creemos que la sociedad ha progresado y que en estos tiempos eso ya no sucede, como una forma de tranquilizarnos y seguir con las cosas que hacemos. Pues no, sigue sucediendo y el silencio es parte de esa sumisión al patriarcado, de la humillación del encubrimiento. Es hoy, es ahora, es todo el tiempo que debemos concientizar para que las mujeres no tengan miedo y para que el hombre no se aproveche de su posición. ¿Qué más hacemos para que esto deje de ocurrir? ¿Cómo actuamos de ahora en más para crear la conducta antídoto? Bueno, la ESI, que es la educación sexual integral, que debe dictarse en las escuelas primarias y secundarias según una ley de hace 12 años atrás, se pensó para que los nenes y las nenas puedan diferenciar una caricia de un abuso. La ESI es para todos los adultos, es para que todos los adultos, perdón, pierdan el poder sobre los cuerpos de los niños, para que los chicos aprendan que ningún adulto los puede tocar sin consentimiento y que algunas caricias no son tales. La educación sexual se hace en la casa, dicen algunos, obviando, olvidando que en el 70% de los casos los abusos se dan en el ámbito intrafamiliar. Y el abusador o violador en muchos casos se aprovecha de su situación de poder. La educación sexual integral es obligatoria justamente por esto, porque el perpetrador no quiere ser descubierto. Los chicos son sujetos de derecho, no son propiedad de esos padres. Bueno, hoy voy a leerles entonces para terminar con esta idea un texto de una poeta mendocina, Dulce Chisari, que cita a las furias, aquellas personificaciones femeninas de la venganza. Para la mitología griega eran llamadas erinias. Pero para los romanos se los conocía como furias. Se las describía con alas y con un cabello convertido en serpientes. Bueno, así dice: con todas mis furias caeré. Con todas mis furias caeré. Caeré abrazada a mis hermanas y con la sangre daremos un grito de lágrimas. Con todas mis furias caeré, con mis furias, que permanecerán alas abiertas, portando serpientes sin dioses que valgan. Con todas las furias caeré, pero ellas quedarán hermanadas en el hilo rojo de la sangre que atraviesa a todas las que caímos bajo la sentencia clandestina. Con todas mis furias caeré, pero mis furias, ellas permanecerán y limpiarán mi cuerpo desangrando, y lo tomarán y lo levantarán y lo llevarán como bandera, y yo seré en el viento con miles de voces. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que este tema sea una bandera que todos empecemos a enarbolar para que nuestra sociedad cambie para mejor. No queremos más violadores, no queremos más silencio. Hasta la próxima. Y muchas gracias por escucharme.